a la huella, José Mario, por las pampas heladas, Carlos y Ortigas, a la huella, cortando canto. No hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, del aire, si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño, José y María, con un dios escondido nadie sabía. Présteme una tapera para mi niño. A la huella, soles y luna, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo, ay, muy mansito, mi niño está viniendo, háganle sitio. Un ranchito de quincha solo me ampara, dos alientos amigos, la luna clara. José y María, con un dios escondido nadie sabía.